6 estará en versiones y Active y está el gasolino diésel en junio, 12% de descuento, con todo el equipamiento Mazda y 3 años de garantía, solo para vehículos en stock. Ven a Romauros, tu concesionario Mazda en Elche, en Ronda Paiduxo, Polígono de Carrús. Este fin de semana disfruta de la tarde, la noche y la playa. Vive la mar de copas y relájate. Sesiones de chilao, atardeceres, mojitos y por la noche. Diversión, amigos, buena música comercial y las copas más económicas de toda la costa. ¿Cuántos a 5 euros en la playa frente a la isla de Tabarca? Parece imposible, pero así es la mar de copas. Y este sábado y domingo desde las 12 del mediodía en la mar de copas, caña y sardina, 2 euros. El verano y la playa están hechos para disfrutarlo. Y la mar de copas también. La mar de copas, bajo el faro frente a la isla de Tabarca. Un menú diario con 4 primeros platos y 4 segundos a elegir, con postre y café por solo 9 euros. En Elche, restaurante No Mondadito. Y los fines de semana y festivos, menú especial de arroz con costra o 4 primeros y 4 segundos a elegir, con entrantes, postre y café por solo 10 euros. Sí, cada día menú casero, calidad y buen precio en restaurante No Mondaditos, con comedor para fumador y no fumador. Para desayunar, tapear y comer, No Mondaditos. En José María Pemán 29, Pisos Azules, Elche. Ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chambra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería o hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chambra. Y por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chambra Muebles y Decoración, en Josefina Manresa Quesada, frente a Elme, Elche. La chica se va. ¿Alguien la sigue? ¿Quién la sigue? No lo veo, un coche lo tapa. Es un Honda Civic de color negro. Es el nuevo. Oh, ¡qué diseño más deportivo! ¿Y qué equipamiento? Llantas de aleación, radio CD con MP3, volante nuevo. Nuevo Honda Civic Sport por 16.900 euros. Sin obsesiones, la vida es nada. Gran 2000 incluido. Consulte condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, the power of dreams. Alicara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor Josefa Corta 41 junto a Fábrica Pared. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Restaurante Vils en temático ha hecho un delicioso recorrido por toda la gastronomía española para ofrecerte lo más extraordinario de cada región. Por eso pone en su mesa lo mejor de lo mejor a muy buen precio. Delicatessen diarias, caracoles a la llana, choricitos a la sidra, filetes y carases, ensaladillas variadas, ensaladas de cada región, tapas de todo tipo del país. Vils en temático, cada día una degustación a la carta al alcance de cualquier bolsillo. Reservas al 965-427646. Restaurante Vils en Tráfico. En Eduardo Fernández García 25. Puertas Coloradas, Elche. Deportes, Elche. Thank you. precio para las mejores marcas. Neumáticos Michelin 205-55 en llanta 16, tan solo 83 euros. Con este precio no te la juegues, ven a Comfort Auto y viaja seguro. Oferta válida en los centros de neumáticos Soledad de Carrús, Antonio Machado, Francisco Vicente Rodríguez, Elche Parque Industrial, Taller Bermar y Automecánica La Alcudia. Las mejores ofertas del verano están en Ferretería La Llave. Sillón Playan Minio 22,35 euros. Plancha Asar Eléctrica Jata 22,95. Grifo Enfriador Cerveza 129,99. Piscina Portátil 3,66 metros 66,10. Caja Herramientas 100 piezas 19,95. Secador Pelo de Viaje 19,95 euros. Gran surtido en ventiladores, bolsos y neveras playa, cuberterías y vajillas, utensilios, accesorios y productos para la piscina. No lo olvide, la calidad al mejor precio está en Ferretería La Llave, Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. Viernes a las 10:30 de la noche en la rotonda del Parque Municipal, la Compañía de Teatro Musical de España presenta Antología de Musicales. Polly, la ópera de Tres Peniques, Chicago, Evita, Mamma Mía, Michael Jackson Forever, El Hombre de la Mancha, Los Miserables, El Fantasma de la Ópera. Antología de Musicales, con música y voces en directo. Viernes a las 10:30 de la noche en la rotonda del Parque Municipal. ¡No te lo pierdas! Por cambio de exposición en Sueños Son. Colchones de látex y muelles, canapés, nieves, sofás y primer relax, ropa de hogar. 400 metros cuadrados de exposición a precios increíbles. Precios de fábrica y con una financiación imbatible. 3 años sin intereses. Esto no son rebajas, es mucho más. Es la liquidación total de Sueños Son. Precios de coste. Estamos en Avenida de Novena 21, Elche. La Mar de Copas Ambiente Playa se llena de ritmos. Desde este domingo 18 de junio, todos los domingos desde las 6 de la tarde, clases de salsa en vivo con nuestro profesor cubano, Will. Pero bailar salsa, merengue, bachata, y las clases son totalmente gratuitas. Domingos diferentes para ti en la Mar de Copas, bajo el faro frente al merendero. San Juan colabora con Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Santa Cruz. En 1970, Mercedes-Benz fundó el ADS. En 1981, Enerva. En 1995, el sistema de seguridad ESG. Y en 2010, creamos el SKI, nuevo sistema de absorción de impuestos, una tecnología que absorbe el incremento de IVA durante el mes de junio en el próximo año. En la Baja, Mercedes-Benz es vegan. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. El éxito en tu día señalado siempre vendrá precedido de una acertada decisión. Restaurante Mar de Cristal. Bello, situado en un entorno portuoso que permite donde la luz y el mar forman parte de sus delicados platos mediterráneos. Restaurante Mar de Cristal. Un encanto, un deseo fácil de alcanzar. Nos encontrarás en el nuevo puerto deportivo Marina Miramar de Santa Pola. Reservas a 966-800-099. Últimos minutos de entrevista, vamos a escuchar precisamente cómo se escribía la plantilla con cambios. Mira, si veis, mira, la plantilla prácticamente está confeccionada. En este momento siempre va a haber una salida de la plantilla del año pasado con contrato en vigor, vamos a decir, de los que consideramos puntales en la planificación, que ha sido Molina, y Jorge Molina, como bien lo sabéis, se traspasó al Betis, y va a ser la única salida que va a haber en el club, porque el resto se va a seguir todo. Entonces, en porteros para la temporada que viene, estará compuesto por Willy, Jaime y Leandro, los tres porteros. En laterales tenemos a Castro y Vasco Fernández, que son... Yo digo como lateral derecho, pero pues que luego el míster nos ponga de delantero centro o de lo que quiera. Pero bueno, sobre el papel, Castro y Vasco Fernández serán laterales derechos. En el centro de la defensa tenemos a Samuel, Echeita y Héctor Verdés, central de Mestalla, central titular de Mestalla. Y hay otro central, estamos ahí, pero que no lo puedo admitir. En el lateral izquierdo tenemos a Pipa, como ya sabéis, tenemos teníamos, la opción que teníamos sobre él la hemos ejecutado bastante bien. Y luego hay otro lateral que no está cerrado, pero que va a venir. Luego en el centro de defensa, estoy en el centro, perdón, en el medio campo, tenemos a Ciani, Cuaca, Generelo y Mantecón. Con eso el centro del campo queda cerrado bastante. Luego, delanteros, tenemos a Sumetra, Palanca, Quique Mateo, Santos, Yuri y Sisco, un chaval con mucha proyección que hemos fichado de Mallorca. Y arriba tenemos a Ángel, delantero centro que ha estado el año pasado en el Tenerife, y estamos con otro delantero centro, es decir, que nos faltan dos puestos o dos personas para cubrir. Estamos ya en una negociación muy avanzada con ellos. Prácticamente os puedo decir que está cerrado, pero no está todavía. Para tener la plantilla, que es un lateral izquierdo y un delantero centro. Luego, en el tema de los contratos que hay en vigor en el Elche, que deportivamente no se cuenta con ellos, estamos hablando de Tena, de Fuster, de Lara y de Bajabone. Fuster, prácticamente, yo estaba ahora despachando con él unos minutos, prácticamente está todo prácticamente hecho. Con Lara y Rafa Gómez espero que también no haya ningún tipo de problema y puedan seguir su vida deportiva fuera de Elche. Y con Tena es posible que también se está buscando una salida deportiva, porque desde aquí lo que sí le tengo que agradecer es lo que nos ha dado durante esta temporada. Ahí estaban las palabras de Gonzalo Ramírez, que también ha anunciado que va a haber un paraguayo en prueba.